menesteroso. Estás en este mundo crudo, frío, pero no importa. Y dale play, no apretes el gatillo esta vez. Este es el cuento, es el comienzo, eras una vez. Esperando todo este tiempo hacia la vejez. ¿Ves? De alienígenas que caen en la tierra por un cuento de la NASA. ¿Qué te pasa? Que lo entierras en la mente de personas que imaginan un sistema con un mundo de ilusiones donde vale lo que cuentas. Si la verdad está en el cosmos, sí, y no en tu precio, sí. Metamorfosis, sí, pinta tu hipótesis de rojo carmesí. Le pongo frenesis a tu ficción llena de trampas. Es la molécula que tapa tu poética magnética cuando la ciencia niebla tu conciencia. Mis sentidos se dispersan. Mitrofa natural huele la luz con una táctica animal. Que no calle en este grito congojado de ese niño angustiado, que es un lágrima forjado con el metal de la ignorancia de personas que solo siguen el ruido del sistema. Pa' político este es su lema. Caminos rojos olvidados, fríamente enterrados, que no deja más que un cuento con las hadas sin sus alas. Y los somos encerrados de las cosas y la luna. Queda un mundo muy grosero de un horrible escenario. Demonios con sotanas, sorpresas, sorteresas, orines. Oranita y al revés, son tres. Y al revés, no se puede ver más allá que un juez. Te vuelve como pieza de ajedrez. De basura deslizada es una nupcia obligada. De un pedrasta sacerdote te embolaste, horrorizaste. Hoy el niño masticaste con tu hálito maldito y lo exclamaste. Y lo exclamaste en el nombre de Jesús. Sobre su cruz pusiste un luto, su futura juventud. Oye, su calma, inocencia, tú marcaste, se hizo triste, y ahora vuela sin saber a dónde fue. Es otra instancia, un segundo más de diferencia. Concreta más la ciencia, oye, falsate. No más y quite ni espaldas el terror. Si ya sabemos todo que este mundo es error del ser humano. Reptiles que compra misiles para destruirse y creerse el más fuerte. Y la manera, la ramera, Babilonia, cirugía mal pagada. Y te cortan una teta y te mutilan lo demás. La dramática, acuática, matemática, escena, los lugares son lo mismo pero con diferente esquema. Trama trepa que todo ya se sepa, como vieja chepa tu engaño en la luz. Por culpa de personas como tú, él tuvo que pagar en la cruz. Pagar en la cruz, pagar en la cruz, pagar en la cruz. Es la verdad, es la arrogancia. No son misiles ni tampoco su elegancia. Cosas ocultas, Illuminati. Y tu mano con Dermiti por robarle la plata al pueblo. Diablo, vocablo, nublo, establo, entablo, nuevas ideas. ¿Y qué es lo que queda de este niño atrofiado? Sin infancia de colores, su pequeña imaginación. Son solo temores, otro día más y un falso cumpleaños. ¿Qué sucede que se pierden las ovejas del rebaño? ¿Y qué sucede? Se revoluciona la música armónica, métrica, polvo, espeso, hace la esquelética. Pica, ética, rama del arte. Un paso más y voy pa'lante, pa'lante. Emblemática ecuación de la romántica infinita. Clava jaulas pa'l canario, su merced. Hoy usted, el mundo tiene sed. Su teoría exorcizada, candidato a la amargura. Ruda pura su basura. Hoy en día la rapsodia es una soda que se toma con careta de aquel padre de la ciencia exacta. Sucia corrupción, y me refiero a la evolución. Joyería, brilla, mascarilla, pesadilla, rata, alcantarilla. Tus billetes mira como chillan. En la orilla, las pastillas de tu vasto complemento. Pura esencia, atormentado enormemente tu ambición. Cuando la esencia del mundo es musical y la expresión de la verdad. Séptimo tono. Droga auditiva. 2013. Eso nomás.